Página 206, capítulo 26. Le robo el botín al rey. En cuanto todos se fueron, el rey le preguntó a Mary Jane si tenía habitaciones de más, y ella le dijo que tenía una, que podía servir para el tío William, y que ella le cedería la suya, que era un poquito más grande, al tío Harvey, y que iba a dormir en un catre en la pieza de sus hermanas. También dijo que arriba, en el desván, había una pequeña buhardilla con un jergón. El rey dijo que el jergón estaría perfecto para su ballet, se refería a mí. De modo que Mary Jane nos llevó a todos arriba y les mostró a ellos cuáles eran sus habitaciones. Eran sencillas pero lindas. Dijo que podía sacar todos sus vestidos y sus cosas de la habitación si es que al tío Harvey le molestaban, pero él dijo que no le molestaban. Los vestidos estaban todos colgados a lo largo de las paredes, cubiertos por una cortina de cretona, larga hasta el suelo. Había un viejo baúl de cuero en un rincón y un estuche de guitarra en el otro, y toda clase de potiches y chucherías, como les gusta siempre amontonar a las mujeres en sus piezas. El rey dijo que hacían que la habitación pareciera más acogedora y que no le molestaban para nada. La habitación del duque era más bien chica, pero estaba muy bien de todos modos, y también mi jergón estaba bien. Esa noche hubo una gran cena. Había un montón de hombres y de mujeres, y yo me quedé de pie detrás de las sillas del rey y del duque, y me dediqué a atenderlos, y los negros atendían a los demás invitados. Mary Jane tomó asiento en la cabecera de la mesa, con Susan a su lado, y a cada rato hacía comentario acerca de los feos que estaban los bizcochos y de los pobres que habían resultado las conservas y de lo duro y poco sabroso que estaba el pollo asado. Todas esas pavadas que suelen decir las amas de casa para obligar a los demás a lavarles la comida. Pero la gente se daba cuenta de que en realidad estaba todo de primera y se lo decían. Decían, por ejemplo, ¿cómo hace para que los bizcochos se le tuesten tan bien? O, si no, por todos los santos, cuéntenos dónde consiguió unos picles como estos. Y estupideces por el estilo, la clase de conversación vacía que se dedica a la gente durante una cena. Cuando terminó, Labio Leporino y yo cenamos las sobras en la cocina mientras el resto ayudaba a los negros a acomodar todo. Ella quería hacerme hablar de Inglaterra a toda costa, y le juro que por momentos creí que el hielo se iba a quebrar de tan delgado que estaba. Me preguntó, ¿viste al rey alguna vez? ¿A quién? ¿A Guillermo IV? Claro que sí, va a la misma iglesia que nosotros. Yo ya sabía que hacía años que había muerto, pero disimulé. Así que cuando dije que íbamos a la misma iglesia, ella me preguntó, ¿pero va seguido a la iglesia? Sí, bastante seguido. Se sienta enfrente de nosotros, del otro lado del púlpito. Yo creí que vivía en Londres, y sí, vive en Londres, ¿dónde iba a vivir si no? Pero yo creí que ustedes vivían en Sheffield. Me di cuenta de que estaba en un brete. Tuve que simular que me atragantaba con un hueso de pollo para tener tiempo de pensar alguna salida. Lo que quiero decir es que siempre que está de visita en Sheffield va a nuestra iglesia, le expliqué, pero viene solamente en el verano para darse baños de mar. ¿Pero cómo? Si Sheffield no está junto al mar. ¿Y quién dijo que estaba junto al mar? Eso dijiste hace un momento. Yo no dije eso. Sí que lo dijiste. No lo dije. Sí lo dijiste. Yo nunca dije nada por el estilo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que dijiste? Dije que venía a darse baños de mar. Eso fue lo que dije. Y bueno, ¿en qué quedamos entonces? ¿Cómo se va a dar baños de mar si no hay mar? Supongo que conocerás el agua mineral marca Congreso, ¿no? Sí. ¿Y acaso tuviste que ir hasta el Congreso para conocerla? No, claro. Y bueno, Guillermo IV no necesita ir hasta el mar para tomar baños de mar. ¿Y cómo hace entonces? Hace igual que hacen ustedes para conseguir el agua Congreso. Se la traen en barriles. En el Palacio de Sheffield tienen muy buenos hornos. Y como al rey le gustan los baños de mar bien calientes, es muy difícil calentar el mar directamente. No hay equipos adecuados. Ahora me doy cuenta. Podrías habérmelo dicho desde el principio y nos habríamos ahorrado tiempo. Cuando dijo eso, creí que me había salvado del peligro y volví a sentirme cómodo y feliz. Pero enseguida me preguntó, ¿también vas a la iglesia? Sí, muy a menudo. ¿Y tu asiento dónde es? En nuestro banco, claro está. ¿En el banco de quién? El nuestro, el de tu tío Harvey. ¿Tiene un banco el tío Harvey? ¿Y para qué quiere tener un banco? Para sentarse, por supuesto. ¿Para qué creías que podía querer uno tener un banco? Pero yo creí que él estaba en el púlpito. Maldición, me había olvidado de que era cura. Estaba otra vez en un brete, no cabía duda, de modo que volví a atragantarme mientras buscaba alguna salida. «Así que te creías que había un solo predicador en la iglesia», le dije. «¿Y para qué quieren más? ¿Para qué? ¿Te parece que alcanza uno para predicar donde va el rey? ¿Cómo se te ocurre? Nunca se las arreglan con menos de 17». «¿17? ¡Santo Dios! Yo no me aguantaría todos esos sermones al hilo ni que me prometiesen el cielo. Supongo que se pasarán toda una semana predicando». «¡Qué tonta! No predican todos el mismo día, uno solo por día. ¿Y el resto qué hace? Y andan por ahí dando vueltas, pasan el platito, cosas así. Pero en general no hacen casi nada. Pero entonces, ¿para qué los tienen? Bueno, por el prestigio, por el estilo, ¿no te das cuenta? Bueno, no tengo más ganas de oír pavadas. ¿Y cómo los tratan a los sirvientes en Inglaterra? ¿Los tratan mejor de lo que tratamos nosotros a nuestros negros? No, un sirviente no es nadie allí. Los tratan peor que a los perros. ¿No les dan vacaciones y feriados como nosotros, Navidad y Año Nuevo y el 4 de julio? Las ideas que se te ocurren. Se nota que no estuviste jamás en Inglaterra. Te voy a decir una cosa, Te voy a decir una cosa, Joana. No saben lo que es un feriado. Trabajan del primero al último día del año y jamás van al circo, ni al teatro, ni a los candombes, ni a ningún lado. ¿A la iglesia tampoco? A la iglesia tampoco. Pero antes dijiste que iba siempre a la iglesia. Otra vez en el brete. Me olvidé de que yo era el sirviente del viejo. Pero al instante armé la teoría de que un valet, en realidad, es algo muy diferente de un sirviente común y corriente, y que tenía que ir a la iglesia, le gustara o no, para sentarse con la familia, porque así era la ley. Pero creo que no me salió demasiado bien, porque en cuanto terminé de hablar me di cuenta de que no estaba nada convencida. Me dijo: «Quiero que me jures que no me estuviste diciendo un montón de mentiras». «Lo juro», le dije, «ni una sola, ninguna mentira, no dije una sola mentira», respondí. «Quiero que apoyes la mano en este libro y repitas eso». Me di cuenta de que era solo un diccionario, de modo que apoyé la mano y repetí lo mismo. Ahí pareció un poco más satisfecha y me dijo: «Bueno, está bien, te voy a creer una parte, pero ni se te ocurra que te voy a creer todo». «¿Qué es lo que no vas a creer, Joe?», preguntó Mary Jane al entrar seguida de Susan a la cocina. «No está bien ni es amable decirle eso a un extranjero como él, que está tan lejos de su gente. ¿Te gustaría que te tratasen así? Siempre la misma, Mary, siempre saliendo en defensa de la gente para que no le hagan daño. No le hice nada. Me estuvo contando algunas barbaridades, nada más. Y yo dije que no me las pensaba tragar. Y eso fue todo lo que dije. Supongo que podría soportar eso, ¿no? No me interesa si fue poco o mucho lo que le dijiste. Él está aquí en nuestra casa y es un extranjero. Y no fue amable de una parte decirle eso. Si estuvieses en su lugar, ¿no te sentirías avergonzada? Bueno, entonces no hay que decirle nada a nadie que la haga sentirse avergonzado. Pero Mary, él dijo que...» «No interesa lo que haya dicho. No estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es de que deberías ser amable con él y no decirle cosas que lo hagan recordar que no es de este país y que no está con su gente». Y yo me decía para mis adentros todo el tiempo, y pensar que yo dijo que ese viejo reptil le saque la plata a una muchacha como esta. Entonces intervino Susan en el baile, y la de cosas que le dijo a la pobre labio leporino. Y yo no podía parar de pensar, otra la que estoy dejando que le roben la plata. Después Mary Ann decidió cambiar el paso y se volvió dulce y amorosa a la vez, que era lo natural en ella. Pero para cuando llegó a esto, ya la pobre labio leporino estaba prácticamente destruida y comenzó a lloriquear. «Bueno, muy bien», dijeron las otras dos, «vas a tener que pedirle perdón». Y me pidió perdón nomás, y de una manera encantadora. Fue tan encantadora cuando me pidió perdón que deseé poder contarle otras mil mentiras para volver a oírla pedirme perdón así. y me dije que ella era justamente otra pobre desdichada a la que yo dejaba que le quitasen el dinero. Cuando terminó, todas me hablaron y me dijeron que debía sentirme como en casa, que estaba entre amigos. Me sentí una basura, tan malvado y tan poca cosa, que me dije de inmediato que tenía que tomar una decisión, o les devolvía el dinero ese o reventaba. Así que me mandé a mudar. Dije que me iba a dormir, y no mentí. Pensaba irme a dormir en algún momento. Cuando me quedé solo, volví a pensar en todo el asunto y me dije, ¿convendrá que vaya a verlo al doctor en secreto para denunciar a estos sinvergüenzas? Pero me respondí que no iba a resultar. Podría delatarme, y entonces el rey y el duque se iban a calentar conmigo. ¿Sería mejor ir a verla en secreto a Mary Jane para contarle? No, me pareció que no. Seguro que se le iba a notar. Ellos tenían la plata, y si notaban algo, seguro que se escapaban con todo enseguida. Y si buscaba ayuda, yo iba a quedar metido en el medio. No, señor, había una sola salida. Tenía que robar ese dinero de alguna manera, y tenía que robarlo de modo que no se dieran cuenta de que lo había robado. El rey y el duque habían encontrado un buen filón en ese pueblo, y era seguro que no pensaban largarlo hasta que hubiesen exprimido a esa familia y a todo ese pueblo hasta la última gota. Así que iba a tener tiempo de encontrar una buena ocasión. Iba a robarlo y esconderlo. Más adelante, cuando yo ya estuviese a salvo en el río, le iba a escribir una carta a Mary Jane para contarle dónde estaba. Pero después pensé que era mejor hacerlo esa misma noche, porque en una de esas el doctor no había dicho todo lo que sabía. En una de esas volvía y los asustaba y se escapaban con todo. Así que decidí que iba a ir a buscarlo a las habitaciones. Aunque el vestíbulo del piso de arriba estaba a oscuras, encontré la habitación del duque y empecé a meter mano por todas partes. Pero después me di cuenta de que una persona como el rey no iba a permitir que nadie, que no fuese él, se ocupara del dinero. Así que fui a su pieza y empecé a revisarla. Me di cuenta de que no era mucho lo que podía hacer si no tenía una vela, y no me animaba a encender una, por supuesto. Así que pensé que lo que tenía que hacer era al revés, esconderme y espiar lo que hacían. Al rato oí pasos que se acercaban y pensé en esconderme debajo de la cama. Quise ir hacia ella, pero no estaba donde yo creía que tenía que estar. En eso me tropecé con el cortinado que cubría los vestidos de Mary Jane, y enseguida me metí detrás, me escondí entre la ropa y me quedé perfectamente quieto y en silencio. Entraron y cerraron la puerta, y lo primero que hizo el duque fue agacharse para mirar debajo de la cama, así que me alegré de no haberla encontrado cuando lo estaba buscando, y eso que es lo más natural del mundo, esconderse debajo de la cama cuando uno quiere descubrir algún secreto. Se sentaron y el rey dijo, «Y bien, ¿qué pasa? Y hagamos la corta porque es mejor que estemos allá abajo llorando por el muerto que no aquí dándoles pasto para hablar de nosotros». «Bien, Capeto, se trata de esto. Esta situación no es fácil, ni es cómoda. No puedo sacarme a ese doctor de la cabeza. Quiero saber qué planes tiene usted. Yo tengo algunas ideas que me parecen bastante sensatas». «¿Cuáles, duque?» «Pienso que lo mejor es que nos escapemos de aquí antes de las 3 de la mañana y que nos vayamos para el río con lo que ya tenemos, especialmente considerando que nos resultó tan fácil conseguir ese dinero». Porque hay que reconocer que nos lo dieron en la mano, que casi nos lo tiraron por la cabeza, se podría decir, cuando creíamos que íbamos a tener que robarlo. Opino que tenemos que tomarnos las de Villadiego. Eso me hizo sentir muy mal. Un par de horas atrás habría sido un poco diferente, pero ahora me hacía sentir mal y desilusionado. En eso salta el rey. ¿Cómo? ¿Y nos vamos a ir sin vender el resto de las propiedades? ¿Nos vamos a ir como unos idiotas dejando 8 o 9 mil dólares en propiedades ahí tirados como para que venga cualquiera y se los lleve sin contar con toda esa mercadería? El duque refunfuñaba, decía que la bolsa con las monedas era suficiente y que no quería ir más lejos, que no quería robarles a unas pobres huérfanas todo lo que tenían. «¿Pero qué está diciendo?», dijo el rey. «No les vamos a quitar nada más que este dinero. Los que compren las propiedades son los que van a perder plata, porque en cuanto se sepa que no somos los verdaderos propietarios, que va a ser poco después de que hayamos desaparecido, La venta no va a tener valor y va a volver todo a poder del Estado. Y estas huérfanas van a recuperar su casa y la casa es suficiente para ellas. Son jóvenes y fuertes, pueden ganarse la vida, no van a sufrir para nada. Hay miles de personas que están mucho peor que ellas. Por Dios, no tienen de qué quejarse. En fin, que el rey lo envolvió con la charla y el duque al final aceptó y dijo que estaba bien, pero que creía que era una estupidez quedarse con ese doctor que los tenía entre ceja y ceja. Pero el rey dijo: «Al diablo con el doctor, ¿qué nos importa el doctor? ¿Acaso no tenemos a todos los tontos del pueblo de nuestro lado y no son la mayoría?». De modo que se prepararon para volver a la planta baja. «Me parece que no escondimos bien esa plata», dijo el duque. «Ahí me puse contento, tenía la esperanza de que dejase caer algún indicio que me pudiese ayudar a encontrarla». «¿Por qué?», preguntó el rey. «Porque Mary Jane va a estar de duelo por un tiempo y en cualquier momento lo va a mandar algún negro de los que ordenan las habitaciones a que guarde todos esos trapos en algún lugar. ¿Y acaso un negro puede toparse con una bolsa de dinero sin tentarse y tomar un poco prestado?». «Usted es un maestro, duque, lo reconozco», aceptó el rey y empezó a manotear por entre la cortina a un metro o poco más de donde yo estaba. Me aplasté contra la pared y me quedé quietísimo, aunque creo que temblaba un poco, y todo el tiempo me preguntaba qué me irían a decir si me llegaban a descubrir ahí, y trataba de pensar en las excusas que les podía dar en ese caso. Pero el rey encontró la bolsa antes de que yo pudiera terminar con todos mis pensamientos y no tuvo la menor sospecha de que yo pudiera andar por ahí. La agarraron y la metieron por una ranura que tenía el colchón de paja que estaba debajo del de plumas, y la hundieron como 30 o 40 centímetros adentro de la paja. Y después dijeron que ahora sí que no había problema, porque los negros solo tendían la cama de plumas y la de paja la daban vuelta solamente una o dos veces al año, de modo que ya no había peligro de que nadie robase el dinero. Solo que ahora yo tenía la precisa y antes de que hubiese terminado de bajar la escalera, ya me había agarrado la bolsa. Me la llevé conmigo a mi jergón y la escondí ahí hasta tanto tuviera la ocasión de hacer algo mejor. Me pareció que era mejor llevarla a algún sitio fuera de la casa, porque yo sabía muy bien que si se llegaban a dar cuenta de que no estaba, iban a dar vuelta a la casa hasta encontrarla. Así que me metí en cama, con ropa y todo, pero no podía quedarme dormido, de tan ansioso que estaba por terminar con todo ese asunto. Al rato oí que el rey y el duque subían a acostarse, de modo que salí del jergón y me quedé ahí, con la cara apoyada en el último tramo de la escalera del desván, esperando a ver si sucedía algo, pero no sucedió nada. Me aguanté hasta que se apagaron los últimos ruidos de la noche y antes de que se oyeran los primeros del nuevo día, bajé sigilosamente por la escalera.